Buen día, Guillermo, bienvenido al aire de la radio. ¿Cómo estás? Buen día, Isabel, buen día a toda la audiencia. Muy bien, gracias a Dios, arrancando la jornada. Bien, bueno, Guillermo, ha finalizado el Censo Nacional Agropecuario después de haber tenido, bueno, se pospuso creo que en dos oportunidades, ¿es así? Sí, digamos, el censo tenía una fecha prevista de realización en los meses de septiembre, octubre y noviembre del año pasado, y por diversas circunstancias que impidieron poder llevar adelante toda la actividad programada, se fue posponiendo la fecha de vencimiento y arribamos al día de la fecha. O sea, en realidad el censo está finalizando este sábado próximo, la labor de campo, vamos a llamar así. Y bueno, ya prácticamente en el partido de Tandil con una buena cobertura, por decir así. Bien, bueno, justamente para eso habíamos tomado contacto con vos, Guillermo, para ver un poco cómo había finalizado. Me decís que se ha extendido supongo que algunos partidos han tenido un permiso especial para poder posponerlo, poder realizar el trabajo de campo durante algunos días más, ¿es así? Sí. En realidad, el censo tiene fecha de finalización el 14 de abril, ajá. Pero como todavía quedan algunos productores que no han podido ser censados, va a quedar como una especie de guardia en determinados partidos, y en el caso de Tandil vamos a tener una guardia hasta el 30 de abril, que es la fecha final en donde ya a partir de ahí no se va a poder realizar más la tarea de relevamiento en el campo. Claro. Esto es que, digamos, la fecha de cierre oficial sería el 14 de abril, quedando una guardia, por decir así, de uno o dos censistas en determinados partidos que van a ir relevando el remanente de productores que no hayan podido ser relevados hasta el día de la fecha. Guillermo, y aquí en Tandil, para la fecha, ¿qué porcentaje es lo que ya, bueno, los productores que ya han cumplido, digamos, con este censo? Bueno, en el partido Tandil prácticamente hemos barrido el 92-95% del territorio. Ajá. Lo cual es altamente satisfactorio, de acuerdo a la opinión de los responsables a nivel provincial. Y por otro lado, se han realizado casi unas por encima de las 600 entrevistas, que abarcan no solamente la superficie del partido también, sino una importante superficie de otros partidos de la provincia de Buenos Aires, lo que ha demostrado que Tandil es un lugar donde se concentra la administración, por decir así, claro, de muchas explotaciones agropecuarias del partido y de la región. ¿Cuál fue la mayor dificultad que tuvieron justamente las personas que estaban con el trabajo de campo, quienes hacían las entrevistas? Bueno, el principal problema que hemos tenido que sortear ha sido los percances que hemos tenido con el sistema operativo. Porque este censo es el primero que se realiza en forma digital. Claro. Hasta el último censo, que se realizó allá por el año 2008, toda la tarea de campo se realizaba en papel. Sí. Y este año se decidió hacerlo en forma digital, a través de unas tablets que tenían los censistas para poder relevar la información. Y bueno, básicamente las dificultades que había en la implementación del sistema operativo, la conectividad y todo eso, han dificultado la tarea, pero bueno, con el esfuerzo de los censistas y el trabajo de los técnicos a nivel central, se han podido ir sorteando todas esas dificultades y hemos arribado a un, no en los tiempos previstos, pero bueno, por lo menos la tarea pudo ser realizada en forma casi total. ¿Ustedes tienen contabilizados, o todavía eso va a ser un dato que va a surgir después que finalice totalmente. ¿Cuántas hectáreas, digamos, se han censado aquí en Tandil, en el partido de Tandil? En realidad, digamos, todavía no estamos haciendo la tarea de campo. Sí. Al día de la fecha llevamos relevadas más de 580 mil hectáreas. Ajá. Tenemos en cuenta que el partido también tiene 450 mil, se han relevado unas 130 mil hectáreas por fuera del partido. Por fuera del partido. O 150 mil, porque más o menos falta todavía un remanente muy pequeño dentro del partido. Uh-huh. Pero bueno, ese es el dato que aproximadamente vamos a tenemos a la fecha. Uh-huh. Lo que sí podemos comentar es que los datos preliminares del censo, sí, van a estar recién dentro de aproximadamente unos 120 días, en donde se van a dar los datos más generales de producción y de tecnología aplicada en el sector agropecuario. Y recién dentro de 18 meses aproximadamente va a estar lo que se llama el informe final del censo, con toda la información procesada y elaborada por parte del INDEC, que es el organismo responsable de la realización de este censo. Guillermo, vos que sos el responsable del censo aquí en Tandil, imagino que habrás tenido contacto con quienes son responsables en otros partidos. ¿Cómo ha sido con respecto a otros partidos la performance aquí en Tandil para haber podido llegar en este momento al 95% de relevamiento? Bueno, en realidad sí he tenido contacto y comunicación con casi todos los responsables de la zona. No podría decirte con certeza cuál ha sido el grado de relevamiento en cada uno de los partidos, pero tengo entendido que ha sido algo menor, básicamente por las dificultades que planteaba al principio. Claro. La falta de conectividad y las dificultades en el sistema operativo. Digamos, y aparte porque muchas explotaciones de partidos vecinos, uh-huh, son administradas por gente o sus centros de información están fuera de esos partidos y bueno, eso dificulta más, claro, la tarea. Uh-huh. Pero bueno, podría decirte que en general en la región están superando el 70% de cobertura. Ajá. Siendo Tandil uno de los partidos que más ha podido cubrir el barrio. Bien. ¿La predisposición de los productores agropecuarios para el censo? Bueno, eso es creo que un dato bastante interesante. Porque contrasta totalmente con lo que fue el censo anterior. La predisposición ha sido muy buena. Uh-huh. En general los productores aceptaron y cumplimentaron la información que se les solicitaba. Uh-huh. Por ahí, digamos, faltó un poco de información para poder, o sea, para que los productores se enteraran de que estaba realizándose el censo y en algunos casos tardaron un poco en ser ubicados, pero cuando el productor estaba ubicado y se le explicaba la labor que había que hacer y la información que se le iba a requerir, en general podría decir que fue muy buena la recepción. Obviamente que hay anécdotas de todo tipo, pero en general estamos muy conformes con la recepción por parte de los productores en general. Bien, Guillermo, por último entonces, para los que han quedado rezagados, podemos decir, reiterá hasta cuándo tienen tiempo y dónde se tienen que comunicar para poder cumplimentar, porque también es bueno recordarles que el certificado les va a ser solicitado para trámites bancarios. Sí, bueno, en principio el censo, el trabajo de campo continúa hasta el día 30 de abril. Uh-huh. En el caso de Tandil van a quedar dos censistas de guardia, llamémoslo así, para relevar a todas aquellas productores o explotaciones que aún no lo han sido. Y la forma de contactarse con ellos, podríamos citar los centros de información que tenemos, sí, en donde saben o tienen los teléfonos, en el caso mío, el teléfono mío, que soy el responsable acá en el partido, y el de las dos censistas que van a quedar a cargo de realizar la tarea final, que son, los centros de información son la Dirección de Asuntos Agropecuarios del municipio, la oficina de guías y marcas, que está ahí en la avenida Santa Marina, junto con la Sociedad Rural, está enfrente, Tala y Senasa, uh-huh, digamos, están todos ahí, pero en cualquiera de esas dependencias saben o tienen mi teléfono de contacto, y van a tener los teléfonos de contacto de las censistas para poder contactarse y ubicarnos y poder así llevar adelante la labor. Y bueno, y reitero, digamos, la fecha de finalización es el 30 de abril. Bien, sí, Guillermo. Sí, no, bueno, recalcar lo que acabas de decir, Isabel, con respecto para qué, digamos, el comprobante censal que se entrega, la relevancia que tiene por cuanto las entidades bancarias lo van a solicitar para poder realizar trámites en esas instituciones. Y sabido es la dificultad de cuando falta un papel y sí, en esas, claro, en los bancos y no pueden salir las operaciones como uno lo desea. Por eso la importancia del censo. Guillermo, muchísimas gracias por el contacto, No, gracias a vos, Isabel, y un saludo a toda la audiencia. Y bueno, realmente agradecerle en nombre tuyo a todos los medios de prensa, porque han sido de vital importancia para poder transmitir la información y poder llegar a los productores para poder realizar la tarea. Muchísimas gracias, Guillermo. Que tengas una excelente mañana. Gracias, igualmente. Hasta luego.